Bueno, juguemos un rato, todos con las manos arriba. Ahora dense la vuelta, justo al frente de la otra miniteca. Hagan la señal de costumbre con su respectiva pita. Y ahora, voltéense nuevamente para que sigan disfrutando de la número uno de Venezuela. Por supuesto, les voy a dar un consejo. Sean originales, dejen la envidia y actualiza esa mudanza. Porque hoy te destruyo.